Domingo 27 de septiembre, la primera escuela. Aunque no se nos ocurre pensar en un jardín como un aula, esto tiene mucho sentido, especialmente si es un jardín como el Edén, lleno de las riquezas intactas de la creación de Dios. Es difícil imaginar, desde nuestra perspectiva actual, cuánto dieron de haber aprendido estos seres no caídos en un mundo no caído, instruidos directamente por su Creador en esa aula. Leo Génesis capítulo 2, versículo 7 al 23. Entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, sopló en su nariz aliento de vida y fue el hombre un ser viviente. Jehová Dios plantó un huerto en el Edén, al oriente, y puso allí al hombre que había formado. E hizo Jehová Dios nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer. También el árbol de la vida en medio del huerto y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Salía de Edén un río para regar el huerto y de allí se repartía en cuatro brazos. El primero se llama Pisón, es el que rodea toda la tierra de Ávila, donde hay oro. El oro de aquella tierra es bueno y hay allí también bedelio y ónice. El segundo río se llama Gihón, es el que rodea toda la tierra de Cus. El tercer río se llama Hidekel, es el que va al oriente de Asiria. El cuarto río es el Éufrates. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto de Edén para que lo labrara y lo cuidara. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, pero el árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comieras, ciertamente morirás. Después dijo Jehová Dios, no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Jehová Dios formó pues de la tierra toda la bestia del campo, toda ave de los cielos, y la trajo a Adán para que viera cómo las había de llamar. Y el nombre que Adán dio a sus seres vivientes, ese es su nombre. Y puso a Adán nombre a toda bestia, a toda ave de los cielos y a todo ganado del campo. Pero no se halló ayuda idónea para él. Entonces Jehová Dios hizo caer un sueño profundo sobre Adán y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. De la costilla de Jehová Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. Dijo entonces Adán, esta sí que es hueso de mis huesos y carne de mi carne, será llamada mujer, porque del hombre fue tomada. ¿Qué notas sobre el propósito de Dios al crear, colocar y emplear a Adán? Dios hizo al hombre y a la mujer y les dio un lugar y un trabajo provechoso. Si consideramos la dinámica entre docente y alumno, esta es una relación ideal. Dios conocía las habilidades de Adán porque lo había creado. Podía enseñarle a Adán sabiendo que Adán podría alcanzar todo su potencial. Dios le dio una responsabilidad al hombre, pero también quería que fuese feliz. Y quizá por parte de los recursos para que fuese feliz haya sido darle responsabilidades. A fin de cuentas, ¿quién se siente satisfecho o feliz cuando se le dan responsabilidades y luego las cumple fielmente? Dios conocía el corazón de Adán y lo que necesitaba para prosperar, por lo que le dio a Adán la tarea de cuidar el jardín. Tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Según 2:15. A lo que solo conocemos un mundo de pecado y muerte, se nos hace difícil imaginar lo que debió haber implicado el trabajo y las lecciones que, sin duda alguna, Adán aprendió mientras trabajaba y cuidaba del jardín, que además era su hogar. En Génesis 2, 19 al 23, Dios crea animales de compañía para Adán y también crea a Eva como esposa de Adán. Dios sabía que Adán necesitaba la compañía y ayuda de alguien semejante a él, por eso creó a la mujer. Dios también sabía que el hombre necesitaba tener una estrecha relación con él, por lo que creó un espacio íntimo en el Edén dentro de los límites del jardín. Todo esto atestigua del propósito de Dios en la creación y su amor por la humanidad. Nuevamente, la gran distancia que nos separa del Edén nos dificulta imaginar cómo debió haber sido, aunque es divertido, hacer el intento, ¿verdad? Aunque estamos muy lejos del Edén, aún podemos aprender lecciones de la naturaleza. ¿Cuáles son algunas de las lecciones y cómo podemos beneficiarnos de ellas al interpretarlas a través de la lente de las Escrituras? Reavivados por su palabra, hoy Isaías 37.